Hola, Puerto Imaginantes. Hoy vamos a bases gramaticales. Es muy importante porque uno a veces tiene susto como de preguntarse ciertas cosas y no tiene oportunidades de volver a revisar esos cimientos. Yo en el colegio tuve mucho problema con eso. Lo principal, el principal ejercicio, yo estoy obsesionado con la puntuación, es coger frases largas o párrafos cortos de grandes autores, de grandes autoras, volverlo a reescribir, reescribirlo algunas veces con puntuación y otras veces sin puntuación, para ver si uno se va pillando como dónde va la coma, entender qué autores. Por ejemplo, leyendo a María Teresa Uribe de Hincapié, casi no usa los puntos y seguido, entonces tiene unos párrafos muy largos, acuérdate que el párrafo va hasta el punto y aparte, o frases muy largas, porque utiliza en vez del punto y seguido el punto y coma. Yo tengo como esa diferencia técnica con esta autora. Entonces se van pillando también como cuál autor es más de punto y seguidos, cuál es muy de comas. Hay autores que de manera estricta en todo un libro o en toda su obra no utilizan nunca la punto y coma. Es como una medio paria un poquito de la puntuación. Yo amo los puntos y seguidos. ¿Cuál es el principal enredo ahí, el principal problema que podemos encontrar? Es que alguien de pronto en el colegio, en algún momento, nos dijo que las comas eran para respirar. Las comas no son para respirar. Si tenemos una frase muy larga que se nos está yendo el aliento, no es que cuando se nos vaya el aliento, ahí ponemos la coma. Eso no puede ser. Entonces salgamos de esa idea y si vamos encontrando que tenemos ese tipo de frases donde se nos va el aliento, pues vamos a ver si lo reconstruimos o aprovechamos eso como una forma de la narración, como una angustia de alguien que está narrando. También intentemos trabajar un poco las comas de causalidad. Nosotros sabemos hacer listas, ¿cierto? Aprendimos en el colegio a hacer listas. De pronto nuestro profesor o profesora en el colegio no era más que capaz de hacer esas listas. También aprendimos a subordinar o hacer como esos paréntesis, aclaración con las comas. Pero muchas veces no, lo que yo me encuentro es autores y autoras que yo estoy editando, escritores y escritoras que ponen demasiadas comas o que no saben poner la coma de causalidad, que es muy bonita, ¿cierto? Una cosa como de causa-efecto, de acción-reacción. Pregúntenme por eso y pensémoslo. Aquí el lema también es si Lucas puede, también puede, porque a mí, yo hoy en día tengo como el ojo, la lupa puesta sobre los textos para darme cuenta de esos errorcitos, pero la teoría se me escapa mucho y el español está lleno de muchas palabrejas. Les confieso que recientemente me tocó volver a definir la palabra adverbio, que es lo que va explicando, lo que va complementando un verbo. Es como los adjetivos de los verbos, ¿cierto? Acuérdense de esto de sujeto, verbo y predicado. El predicado es lo que sabemos del sujeto. Entonces, ahorita podemos sumarle sujeto, verbo, predicado y adverbio. Adverbio es lo que sabemos o la indicación, la información que tenemos que dar sobre el verbo. Que esto nos lleva al asunto de cortésmente, felizmente, tristemente. A mí me gusta mucho pensando en Bernardo Yepes y hasta en Marta Hincapié ferozmente, como del tema del lobo feroz, pero hay otras cosas que yo no me acuerdo pues, de ningún escritor que valga la pena que lo use. Bueno, de pronto sí, bellamente, pero no me gusta. Hermosamente me parecería horrible, feamente me parecería terrible. Entonces hay que casar también un poco esto del mente, que es muy común en el adverbio, porque el adverbio es una cosa tan sencilla como vino hoy. Entonces, ¿cuál es el adverbio ahí? Hoy. ¿Cuál es el verbo? Vino. Subió a la montaña, ¿cierto? Subió deprisa. Entonces, todo esto está complementando el verbo, pero entonces si uno quiere decir velozmente, el primer truco, si uno tiene mucho afán, pues uno pondría de manera rápida, de manera veloz, de forma rápida. Me parece también muy feo. O sea, no tratemos de reemplazar el mente con de manera o de forma, sino que yo lo que diría es a toda prisa. O sin perder nada de tiempo, o con todas sus fuerzas, con toda su velocidad, y el lector y la lectora va a entender. Entonces habrá excepciones como todo y personajes que hablen con el mente porque tienen una erudición, porque o todo lo contrario, están descrestando a alguien o tienen poco lenguaje. Ahí va a estar y no es que no pueda aparecer nunca el mente, pero no llenemos el azul con el mente. Bueno, vamos habitando, vamos explorando varios tips. Hay que tener un diccionario, puede tener un diccionario digital de Larousse en el celular o en el computador, si les gusta físico, muy rico. Más allá, qué rico un diccionario de antónimos y de sinónimos, también el de sinónimos, el geográfico, si están trabajando algo más histórico. Todo eso es muy bello, hay que estar muy organizados con eso y vamos organizando nuestra biblioteca digital, nuestra biblioteca física. Es un mito, eso sí, que el vocabulario nuestro se va a ampliar por el diccionario, pero con sinónimos y antónimos podemos lograr algo y sobre todo vamos a estar por fuera de la cacofonía. Y con esto de las preposiciones, pues aquí les vamos a regalar la lista para que la tengan en la libreta, para que la tengan impresa, para que la tengan digital y utilizar la preposición exacta, la preposición correcta. De pronto también no caer en esa cacofonía de acabo de decir que vino por el libro, entonces ahora va por su hijo. ¿Cierto? Entonces hay que ver si podemos encontrar otra forma de no repetir en la misma frase, en el mismo párrafo, sin obsesión, sin caer en el otro extremo, pues de que entonces por no repetirlo me metí por allá en una floritura y en una cosa que no se entiende. A veces hay que repetir, hay que ser enfáticos, pero vamos utilizando muy exactamente la preposición. Por ejemplo, casi nunca utilizamos esa preposición versus, casi nunca utilizamos o no utilizamos lo suficiente, digamos, el vía. Entonces, me llegó esto vía email, sí, pero me llegó esto vía perifoneo, vía YouTube, vía mi gran amigo. Bueno, si nos sentimos cómodos, eso nos tiene que entrar como molecularmente, como en los huesos, que sea una forma como en la que como narradores sí vamos apropiándonos de ese lenguaje. Yo creo que es un proceso muy bonito porque no se trata de uno escribir totalmente distinto a como uno habla, sí, mucho más cuidadoso, pero que nos vaya enriqueciendo el lenguaje, la técnica, que ya vayamos soñando con esas palabras, con esas formas gramaticales, vayamos hablando así, entonces nos vamos pareciendo también mucho al escritor y la escritora que nos estamos en la que nos estamos convirtiendo. Y no es lo mismo, digamos, frente que contra. Entonces podemos ser muy exactos con esas preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Ah, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. La puntuación y en especial las comas nos ayudan a ser enfáticos, a mostrar cómo es un personaje, a definir, digamos, cómo se está sintiendo y cómo está en ese momento. Ahí podemos ver magistralmente Salvar el fuego de Guillermo Arriaga en el segundo capítulo. El primer capítulo es un manifiesto, cómo se presenta un personaje, la protagonista, con toda la dinámica, con toda la fuerza. Y entonces yo se lo leía a Valentina de Puerto de la Imaginación Junior y le gustaba mucho porque lo leía rápido, porque vamos como nos va volviendo buenos lectores, pero también podemos apreciar, aspirar a tener unos lectores, unas lectoras buenas que entren como en una complicidad con nosotros y se den cuenta de que esa puntuación también está indicando una forma de narrar, una forma de contar el acontecimiento, el pálpito, el corazón va a mil, la respiración va a mil, entonces no se va a narrar igual que si uno está en una cosa contemplativa. Entonces decimos que en Puerto de la Imaginación también somos muy, muy de verbos y utilizamos la última entrevista con Julio Mario Betancourt de Moscas de todos los colores, de que él dice: nadie puede escapar al verbo. Qué cosa tan maravillosa, porque entonces vamos privilegiando la dinámica, vamos privilegiando la acción, lo que está pasando, ¿cierto? Un movimiento, una literatura que se circunscribe en este tiempo, que somos muy visuales, pero donde también podemos generar unos vasos comunicantes muy fuertes entre cine y literatura. No los quiero sesgar, puede haber otras opciones menos de verbo, pero nos dijeron sujeto, verbo y predicado, y pareciera que el sujeto es más importante. Puede haber como una literatura contemplativa, como una literatura de ensayo, de introspección, de aforismos, que no es tan de acciones. Uno podría decir que en lo contemporáneo también a veces no está pasando nada, pero puede estar pasando en una baja frecuencia. En filigrana, uno piensa, por ejemplo, en Borges, que hay introspecciones donde sí hay dinámica, sí hay verbo, sí hay mucho ritmo. Entonces, imagínese, por ejemplo, que uno pudiera hacer el juego. Yo no sé si alguien lo ha hecho, lo vamos a hacer en Puerto de la Imaginación, de decir, leer esta parte del texto más rápido, a tantas revoluciones, a tantos kilómetros por hora. Luego, esta otra parte del texto, bajemos las revoluciones. Vamos a leerla más despacio.